Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Una encuesta casera realizada durante mi fiesta de cumpleaños, que por cierto estuvo muy bonita, arrojó un virtual empate entre dos de los tres candidatos a la presidencia que participaron, Juan Camilo Mourinho por el PAN y Enrique Peña Nieto del PRI. 14 votos para cada uno, 50% cada cual. Eran 28 señoras, casi todas más jóvenes que yo, excepto dos cuyos nombres no pienso mencionar. Ellas sacaron el tema espontáneamente dentro de la plática y lo siguieron con cierta emoción. Dijeron que para ellas la llegada de Mourinho a gobernación no se había dado por su amistad con el presidente Calderón, o no solo por eso, sino para contrarrestar la presencia y lo guapo de Peña Nieto. También mencionaron a Marcelo Ebrard, porque nadie votó en la reunión, pero es justo decir que la encuesta se realizó en Toluca, donde podría pensarse que Peña Nieto tiene más adeptas. Lo notable es que todas las encuestadas conocían a Mourinho, pese al bajo perfil alto que tuvo en Los Pinos, y a lo reciente que está su nombramiento en gobernación. Bueno, conocían por lo menos el color de sus ojos. ¿Por qué Peña Nieto?, pregunté yo. ¿Por su personalidad, por su carisma, por su forma de hablar? Su campaña para gobernador la hicieron las mujeres, dijo alguien. En cuanto a Mourinho, presencia y personalidad fueron los factores. Todavía no se sabe mucho sobre él, ni cómo piensa, ni cómo habla. Pero en el Distrito Federal, Ebrard también tiene muchas admiradoras, señaló una dama más. ¿Quién sabe si Mariana le reste o le dé votos?, opinó alguien. La plática surgió, pues, casualmente. Parece que la llegada de Mourinho a gobernación metió el tema de los guapos a la corriente general de interés, lo cual se agradece. Es natural y siempre ocurre, aunque ahora falte tanto tiempo para la sucesión. La imagen de quienes están en primera línea siempre interesa. Todo el mundo sabe que la emoción cuenta y mucho en el momento mismo de votar, y que la apariencia de los candidatos debe despertar esa emoción. En política casi siempre es mucho más importante lo que parece que lo que es. Y por eso los aspirantes a un puesto de elección deben preocuparse por mantener dos imágenes, una para los enterados y otra para el resto, los electores emocionales. Así ha sido siempre, y mucho más desde que la televisión se ha convertido, sobre todo en países con poca cultura, en el principal y no en el viejo cuarto poder que, según algunos, correspondía a los medios. En cuanto a la imagen pública, digo yo, posiblemente habría que darle la delantera a Marcelo Ebrard, quien ha sustituido con promociones originales las playas, la nieve, el museo, la conferencia de prensa diaria que mantenía a Andrés Manuel López Obrador constantemente en los medios. Esto coloca en desventaja a Mourinho, cuya actividad frecuentemente depende de la discreción con que se realice, y a Peña Nieto, a quien no favorecen las recientes reformas a la ley electoral. Y su equipo tendrá que imaginar estrategias que lo pongan en los medios nacionales, tal como ocurrió abrumadoramente durante su campaña para gobernador, cuando se permitía gastar a manos llenas. Por lo demás, el ser apuesto seguramente ayuda a ganar, pero no, desde luego, a gobernar bien. Los ejemplos abundan. Uno de ellos resulta aplastante. ¿Recuerdan lo guapo que parecía José López Portillo cuando inició su mandato? Hoy puede ser un gran día y mañana también.